Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos a la décima. Feliz aniversario, amor. La décima edición del programa. Gracias. Tú soy yo, del 1 de julio de 2006. Estábamos escuchando, después de la bienvenida por nuestro cumpleaños, la canción Gothic Girl del grupo de 69 Eyes, del álbum Blessed Be. Tiene que ver con el tema con el que vamos a iniciar el programa. ¿Quién pensaría que nos iba a rendir el tema para 10 programas? Y eso que aún no hablamos de las maravillosas aventuras de Pablo en la tierra del Fetish God. Antes que Pablo hable, yo quiero darle un saludo a Sinister por oírnos siempre. ¿Qué más, Sinister? Y a Hans. Hola. Y a Hasselhoff. A Hans, que lo volvimos a invitar esta semana. Tengo acá conmigo a Pablo, a Leoncio, y una vez más tenemos a Hans, como lo prometimos la semana pasada. Un saludo también para Juan Obando, o El Preso, que nos manda saludos desde su podcast peterwilson.com/bazuco. O desde su blog bazuco.com/blog, que nos hizo también unos comentarios muy interesantes sobre el programa. Antes de empezar, Oblivion, Chuck Norris y Virgen Llorando Sangre. Ah, eso lo quería decir. No, Hans, no. ¿Cómo son comentarios muy interesantes? Bueno, está bien. Veníamos caminando por el centro de la ciudad, Leoncio y yo. In the ghetto. Veníamos caminando en el centro. Y no sé si esto sea un fenómeno de muchas ciudades latinoamericanas. Yo sabemos que pasa. No, sí, Hans, pues. Hans, bienvenido. Hans se unió después a la búsqueda. ¿Para qué? Pero sí. Vamos a decir también lo que va a decir Pablo. Leoncio y Hans por el centro. Y no sé si es algo que pasa en otras ciudades de América o del mundo. Por lo menos pasa en Medellín. Y en Bogotá sé que también pasa. A uno le entregan por la calle muchos papeles, publicidad, pequeños flyers. Que generalmente son de parapsicólogos, brujas, hechiceros y gente que lee la caca, casas de prostitutas, o uno muy interesante que me entregaron hace poco, que tiene la imagen de Neo con los, o de Neo. ¿Cómo se le dice a los unitos y ceritos que identifican a Matrix? Binarios. Código binario. Qué bien. Y con un número binario. Yo ya ni me acuerdo, estoy de eso, qué pena, pero bueno. Yo no sé cómo se dice, paremos el programa hasta que... No, pero es un bit, un 0, 1, 1 quiere decir un bit. Sí. Entonces, no, no. Con muchos bits, con la imagen de Neo con su gabardina negra de cuero, en la cual dice, tú puedes ser el elegido para dominar una nueva matriz. Es un seminario de programación y software de celulares, trucos, apertura de bandas, mantenimiento... Abrirle la banda a un celular no es algo ilegal a propósito. Entonces, ¿por qué entregan en la calle papeles donde enseñan a hacer esto en seminarios con Neo como publicidad? Porque al lado del que entrega el papel está un policía comprando piratería. Dice, no requiere conocimientos previos en electrónica, dictado por expertos en telecomunicaciones y telefonía celular. Para una banda usted tiene que abrir el celular físicamente si la quiere hacer bien. Inscripciones abiertas por solo 10 mil pesos. ¿Cuánto es eso en dólares, Mauro? $5. Por $5 me enseñan a mí a cometer crímenes, a abrirle la banda a un celular, todo auspiciado por Neo y su... Tú puedes ser el elegido para dominar una nueva... No, supuestamente uno no tiene que tener conocimiento de nada para programar en Java. Y la, yo programo en Java desde hace un poquito y es complicado. Y la sorpresa es que Morfeo sale en bola. Bueno, cambiando de tema, de Matrix también... Entregan muchos flyers de parapsicólogos. Hablemos, por ejemplo, del arcángel parapsicológico. Tráeme una foto, prenda de vestir o cabello de tu pareja. Le garantizo 100% el regreso de su ser amado en 7 días. O sea, uno le motila el peluche a la princesa y entonces va a quedar enamorada de uno si uno va a un brujo de estos, ¿o qué? Y el que Java es casi tan difícil como C-Char. Entonces no, sí se necesita algo de experiencia. Nos engañaron. Realizo pactos y rituales para el dinero, juegos de azar, suerte, negocios de empleo, trato enfermedades extrañas, puestas o malignas, consulta 8,000 pesos. ¿Cuánto vale que yo haga enamorar una mujer de mí toda la vida mochándole un pedazo del peluche? $3. $3. Pablo, y acuérdate el que lee, la vieja que lee la caca. Pero ojo, cacaomancia. Que él no cobra, él no cobra, sino que uno le da lo que uno quiera después de tener el trabajo realizado. Pal fresco. Pero dice ahí consulta 8,000 pesos. Claro. Es muy interesante este fenómeno de los flyers de brujos que están por cientos en el centro, por lo menos de Medellín, y sabemos que de Bogotá también. Yo creo que también en todas las ciudades latinoamericanas, porque de todos modos nuestra herencia criolla viene con santería, brujería y todo lo demás incluido. Pero es que a estas alturas del siglo, hasta mi mamá tiene Messenger, mi abuelita tiene YouTube, tiene una tía mía tiene MySpace, y todavía con brujas que me van a ligar a mi ser amado si le corto un pedazo de peluche a la novia. ¿Y usted no cree que los brujos no tienen MySpace, Messenger, YouTube? Pero sí, pero ¿por qué estamos creyendo en estas cosas tan de la Edad Media? Yo no sé. MySpace.arcángel parapsicólogo. Pues, hoy en día ya se lee el tarot por celular, ¿o no? Claro. Manda un mensaje con la palabra futuro al... No, el signo y la fecha de nacimiento, y le dicen hasta que se va a morir. Un saludo muy cariñoso para Rocío Arango, Rollita, la que lee el tarot para nuestra revista. Dice que mi signo este mes va a tener una actividad sexual muy intensa. Piscis. Una prueba más de que eso no sirve para nada. Yo también soy Piscis. Y hasta los ahora. Los tres somos nada. Piscis, los tres vamos a tener una actividad sexual muy intensa en este mes. Y Hans, sí, yo creo que yo no. Sí. Hans Chicanero. Bueno, les habíamos quedado debiendo desde la semana pasada las aventuras gótico-fetichistas de Pablo, el cual nos va a comentar de una fiesta muy interesante en la que estuvo o no alcanzó a estar la semana pasada, o hace 15 días. Me invitó y no quise ir. Porque invité a Hans y le dio miedo, se le mojaron los cucos. Pereza, invité a Leoncio y le dio miedo, se le mojaron cero los cucos. Miedo. Invité a Mauro, tenía cosas más importantes que hacer, que es la única persona realmente con una vida de este podcast. Mentira, a Leoncio también, pero a Leoncio le dio miedo. Un trabajo. Yo no trabajo, pero me dio miedo. ¿Por qué te dio miedo ir a una fiesta llena de gente forrada en cuero con taches y látigos en la mano? Porque es gente forrada en cuero con taches y látigo en la mano. Y el sitio no era muy recomendable. El sitio sí era recomendable. No, era dudosa. Había unos flyers en la calle de una fiesta que se llamaba Lick My Boot Fetish Party. Lámbeme las botas, fiesta fetichista. Lámbeme, ojo, lámbeme. Según el flyer, lámbeme las botas, fetish party. Era en una bodega en una zona industrial de la ciudad, supuestamente muy escondida, en muy underground. La fiesta empezaba a las 10 de la noche. Yo llegué a las 11 de la noche. Él es rudo. En un taxi, sí, llegué fashionably late a las 11 de la noche. Llegó con una capa y todo, una truza. No, porque si no fuiste, no tienes derecho a... ¿Por qué no me acompañaste en serio? Me dio miedo, Pablo. Bueno, yo iba a la fiesta a tomar fotos para una revista y para una página. Llegué ahí a las 11 de la noche. El flyer decía... Goth, cuero, plástico, sintéticos, uniformes, victorianos, cyberpunk, glam, lleva tus juguetes. Yo llegué allá y eso parecía un casting. Eso parecía un casting para protagonistas de novela 8. No, para una película de vampiros. Qué bueno. Para extras de una película de vampiros. Blade, o sea, de Adolfo X. No habían sino lolitas del infierno ahí. Blade 4. La música que supuestamente se iba a escuchar en la fiesta era Goth, Electro Dark, EBM, Synth Pop, Industrial, Noise, Dark Folk, New Wave. ¿Qué demonios? Y reggaetón. O sea, era una fiesta donde la gente estaba vestida para una película de vampiros y donde se iban a escuchar música maluca. Adolfo X. ¿Quién es Adolfo X, Hans? Ey, no jodas la vida. ¿Vos no sabes quién es Adolfo X? Sí, pero los oyentes no saben quién es Adolfo X. Adolfo X es un productor de películas local que todas las películas las hace sobre monstruos y utiliza unos efectos especiales bien particulares. Sobre todo porque él no sale en TV, él se esconde a la cámara. Sí, él nunca ha dado la cara y tiene marca de ropa, marca de varias cosas y hace películas que son muy malas. Bueno, es un director de cine criollo con ínfulas de director de ciencia ficción, que realmente su trabajo es malo, pero criticar a Adolfo X es un deporte muy fácil de hacer. O sea, es demasiado fácil ver una de sus producciones con los efectos mediocres que de todas formas tienen un trabajo de fondo y decir qué cosa tan mala. Pero yo digo algo, al menos él lo está haciendo. Exacto. Nadie es malo, pero al menos está tomando el trabajo de hacer sus creaciones. O sea, eso es lo único que se le abona. Sí, porque aquí nadie más hace nada. Puede nada copiar de todo de otras partes, robarse las ideas, hacer los efectos malos, utilizarse, contratar gente que no sabe actuar, pero por lo menos está tratando de hacer algo. Eso sí se le abona. Pues eso sí, porque es el único que hace cosas distintas aquí mientras todos producen novelas y realities. Yo no entiendo por qué él no sale en TV. Ha salido en TV local, Leoncio. Sí, no. Yo nunca lo he visto. Nunca, o sea, ha salido en cable local, ha salido hablando de su producción. En cable pacífico. Sí, claro. Él tiene un programa en cable pacífico. ¿Se llama cómo? Spam. Volviendo al tema, Luz Clarita de la 45. ¿Quién es Luz Clarita? Sí, señor. Luz Clarita es el vocalista de la 45. También estuvo en Juanita Dientes Verdes, grupos todos locales. Y también fue DJ de una discoteca aquí llamada Bisagra. Ah, es el mismo DJ de London. Exacto. Un mono peludo que se mantiene drogado en un parque del centro. No, mentira, o sea, saludos para él, que yo lo conozco. Yo lo conozco, él es un buen muchacho. Él es muy sano, él no consume droga. Casi. Últimamente. Bueno. También estuvo en Stitches. Sí. Precisamente este personaje estaba en la fiesta gótica vestido con sus botas de cuero hasta la rodilla, muy, bueno, muy disfrazado para la ocasión. Pablo, dígalo, sexy, ¿usted quiere decir sexy? No. Para los que quieran conocer más acerca de esta comunidad gótico vampiro en peliculada de Medellín, Blade puede visitar 4. La página www.vampiroenpeliculado.com. Leoncio. No más cerveza. Hans, ¿por qué traes licor al programa y nos dañas todo? Pero es que ya se acabó la Budweiser también. Bueno. Lo mismo del mundial. Los que quieren conocer es un poco más de este tipo de gente, pueden visitar la página www.medievalelectro.com y conocer personajes como, ojo, Dark Angel, que era el supuesto DJ de esta fiesta que no les he terminado de contar qué fue lo que pasó. Alguien que se llame Dark Angel tiene que ser una persona muy ruda, ¿no? ¿Cuántos Dark Angel pueden existir en internet? No, pero es que tiene que ser alguien por lo menos que le ha chupado la sangre a un gato. Aparte del original. O una virgen. Aparte del original. Por medio, no es sino decir virgen. Eso, llorando sangre. Sangre y virgen, ya sabemos que sangre y virgen. Bueno, yo me imaginaba que era un personaje muy rudo. Virgen llorando sangre. Buscando por internet, claro, encontré su página en MySpace. Pablo, Dark Angel, señor, es un personaje que hacía Jessica Alba, que era una serie creada por James Cameron, el creador de Terminator. Se llama Black Angel, Leoncio, deja de consumir licor. ¿Era Black o Dark? Black Angel. Pero, usted, pero bueno, Black también debe haber por ahí 20.000, pero... Bueno, el tipo no tiene un nombre muy original, pues es un DJ de música gótica que tiene su paginita en MySpace con todas las fans, las pequeñas fans, mandándole saludos y diciéndole que lo quieren mucho. Amante de la comida 82. Resumiendo, llegué a esta fiesta con todas las expectativas, a tomar fotos. Curiosamente yo era la única persona que no estaba vestida de negro y prácticamente llegué con la policía. Llegó la policía. Les cancelaron la fiesta, lo sacaron a todos para la calle porque aparentemente no habían sacado unos permisos. Se acabó la fiesta, todos para la casa, perdieron la disfrazada. Chao vampiros, voy a escribir en mi MySpace muy bravo y voy a aprender mi música todo taco a que mi abuelita me regañe por ser tan loca. Mijo, apague la música. Hubieras dicho policía. Yo rezaba realmente diversión porque llegara Blade a matar tanto vampiro. Llegó Blade. Lo curioso es que no le cerraron el chuzo porque fueran vestidos con esposas y con cueros, sino porque no habían sacado un permiso para poder cobrar por hacer una fiesta. Era mucha una fiesta policía, en la cual había diversión. No, pero la policía no fue a sacarlos porque eran unos satánicos que sacrifican bebés y comen leche de gato caliente, gas, guácala, sino porque no habían sacado un permiso legal que se necesita para este tipo de fiestas. El caso es que si usted quiere hacer una fiesta con leche de gato, que no está ciudad, hay un permiso legal. Y llamé a Pablo. El caso es que estaba lleno de niñas lindas, o sea, pues bravas y góticas y vampiras. La que vimos ahorita, In the Ghetto. Y era muy vampiresca, pero eran lindas. O sea, es un gremio pequeño pues que existe en Medellín, que al fin y al cabo es una ciudad tropical y es muy raro pues que haya gente gótica. Mira, que con este calor que está haciendo por estos días y uno forrado en cuero hasta arriba de noche metido en una discoteca. Imagínese cómo le suda a uno la y uno nalga. Con un calzoncillo de cuero. Debe pues los... llevar el desodorante abajo. Uno con los calzoncillos de cuero, los testículos sudando y uno escribiendo en un MySpace una poesía gótica bien oscura, no es chévere. No, pues thanks for the ad. Ya no me voy a poder quitar esa imagen hoy, no. Mira. Que los calzoncillos, no la repitamos. Pero la imagen de Pablo, de Pablo. ¿Cuál? No, yo, bueno. Bueno, tenemos entonces la conclusión de que el gótico tropical no es play. No sirve. Pero yo hay un programa en MP Latinoamérica que se llama Degrassi, que es de una generación de colegiales, y hay una gótica igual que hace 20 años. Sí, como salvado la como exacto, eso. Salvado por no, la eso. Degrassi existía hace 20 años para sí, los que no saben. Usted es más joven que yo. Degrassi fue hace tiempo. Eso ya, sí. Degrassi la nueva generación. Entonces, hay una gótica obviamente, y la gótica en el prom era de estilo hawaiano y la gótica fue hawaiana pero gótica para que Hawaiian los gótica. Sí, gótica. para que acá cojan ese estilo, una camiseta de guayabera como dicen algunos o papayera, no sé por qué, de flores negras. Háganle, muchachos. ¿Cómo háganle. Esa combinación del trópico y de la oscuridad exacto. se llega a presentar en estos países latinoamericanos? Es que, o sea, ¿cómo puede ser uno así gótico con este calor? Y uno, normalmente, yo no soy negrito, pero uno se quema con este calor y uno sale rojito. Y lo normal es que sean en esos países los que hace frío. Los bucles dorados de Hans al sol. Lo normal es que haga frío y que uno se vea blanco y pálido siempre en entonces, esos países. El goth local no es pálido. Aquí no, uno no es colorado. Pálido ni por aquí el aquí las góticas son cacheticoloradas y me refiero a los dos cachetes. Como cuatro. como la que vemos ¿cómo ahorita? Pueden lograr el otro cachete colorado. Como la que vemos ahorita. Colorada. De tanto spanking. Viendo. Bueno, en fin, ya. Circulemos. Nada que ver por aquí. El link de la semana que me pasó Pablo, lo estaba mirando. Es una página muy interesante a propósito del tema de los Sims 2. Lemonparty.org. No. Está en www.verystrangesims.com y es no apto para menores, les advierto una vez, ya que es una serie de mods para bajar para los Sims 2, en los cuales hay descargas de tumbas abiertas con la niñera adentro, una mesa que es una mesa de carnicero con los pedazos, con el machete clavado ahí, pieles para los Sims, que hay pieles quemadas, pieles de zombie, Sims desollados, etcétera, etcétera. Para... El Sim transexual con senos y pene. Uy, se le van a aumentar la visita al podcast con esas dos palabras. Eso existe. ¿Cómo se llama la dirección de los podcasts, Sims, Mauro, que los busca? XXX. Podzinger. En Podzinger van a dispararse las visitas. Voy a Sims. Repetirlo otra vez. El Sim transexual con senos y pene. León, si no me mires así que Sims. Me asustas. Teens. Bueno, tenemos un perro de fondo, vamos a ver si deja de ladrar. Es como un French Poodle, pero está más bravo. Que un French Poodle que no sea bravo es pincher. Con uña pintada. Bueno, en todo caso, a propósito de esto, ya pasándonos del tema de los Sims, vayan, visítenla de todos modos si quieren hacer una fiesta gótico fetichista con sus Sims. Estaba mirando los mods. Quería hablar un poco de eso. El tema de los mods es muy interesante, por ejemplo, para juegos tan populares como Sims. Hans me contaba ahora antes del programa que incluso su novia, que no es una persona muy aficionada a los videojuegos, es fanática de los Sims. Contame un poquito de eso, Hans. Sí, a ella le gusta jugar mucho. Yo lo conseguí en parte para mí y para ella. Pero ella salió disfrutándolo más que yo y le ha sacado más jugo que yo y todo. Es que, entre otras cosas, cuando salió los Sims 1, abrió el mercado para las mujeres jugadoras. Hasta antes había muy pocas mujeres. Yo disfruté mujeres. El 2 hasta cuando mis dos compañeras se besaron. De ahí lo desinstalé. Punto. Pero antes ahí deberías haber trabajado la expansión. ¿Cómo así que las dos mujeres se besaron y lo apagaste, León? Se besaron y ya yo logré mi objetivo. Desde la primera versión de los Sims, captó como mucha gente por el modo de juego y por lo que uno podía hacer dentro del juego. Y abrió no solo a los hombres y a los que se mantienen jugando, sino que también a otras personas que no jugaban, porque vieron que era fácil, que era entretenido jugarlo y que era pues presentaba muchas oportunidades de desarrollar el juego. Porque uno podía ser o policía o ladrón o lo que uno... Pues había muchas oportunidades de hacerlo. Crack virtual para las mujeres, cortesía de Will Wright, el mismo de Sport. ¿Qué dijo tu novia cuando vio Sport? que lo quería comprar ya, que cuando salía. A final de este año. Bueno, emocionante. Yo no dije nada. Antes por qué nota. Bueno, porque en cuanto a esto, habíamos hablado un poco ya antes de eso. La gente quiere personalizar su experiencia de juego, quiere que el juego poderle meter las cosas que ellos quieren y jugarlo a su manera. Por eso es que de pronto tienen tanto éxito estos juegos que se llaman un sandbox. Si encuentran en inglés las reseñas, se utilizan este término, que es un término que quiere decir caja de arena. En psicología se utiliza ese término para una experiencia en la cual se construye y se trata de analizar a la persona con base en un juego que hace en una caja de arena con figuritas. Recordemos que Mauro eso, estudiaba paréntesis. Psicología, ¿cierto, León? Él estudió, él nos estima a todos con su poder. Entonces, en este sentido, son juegos en los cuales uno puede hacer lo que quiera y puede desarrollar el juego como quiere y hacerle una experiencia propia. A propósito de eso, ahora casi todos los juegos vienen con eso. Por ejemplo, Oblivion o su precuela Morrowind son juegos que soportaban mods en los cuales uno podía bajar historias completas diferentes de la historia principal. Uno puede bajar accesorios, puede bajar desde lo más sencillo, un arma o una espada nueva con poderes nuevos, o bajar una aventura completamente nueva con escenarios diferentes, con pueblos diferentes. Casi todos los juegos, incluido por ejemplo el juego de Grand Theft Auto, a pesar de que no tienen mods que lo varíen tan impresionantemente, uno puede bajar ropa diferente, que para que el personaje salga con bigote, con barba. Hot coffee. Pero yo vi un mod, más bien un skin para Grand Theft Auto, que era de verlo en el Medio Oriente, en los conflictos del Medio Oriente. Sí, porque posteriormente, inicialmente eran esos, eran los skins, pero posteriormente comenzaron a hacerse modificaciones. Lo que pasa es que Grand Theft Auto originalmente no la soportaba, sino que son modificaciones que cambian, dañan de cierta manera el juego original y lo convierten. Mientras que para Morrowind, por ejemplo, para Oblivion, las modificaciones no tienen, pues son soportadas por el juego desde el principio y se pueden incluir muy fácilmente. En un blog de videojuegos muy interesante que recomiendo visitar a la gente que le gusta este hobby, que se llama www.destructoid.com, hacían hace poco un análisis muy interesante de los mods, que son para el que escribió el artículo una bomba de tiempo esperando explotar en cualquier momento. ¿Por qué? Al darle a la gente la posibilidad de modificar su juego, caso citado de Sims 2, metiéndole una zombie desnuda travesti del infierno retro vaquera. Que la encuentran allá. La fantasía de Pablo. León, has leído mi fanfiction últimamente, ¿verdad? Sí, sí. Han llegado la comunidad de modders, que son las personas que se encargan de cambiar los juegos, han convertido prácticamente a los Sims 2 en un juego de porno. O sea, como en una película de porno, con literalmente orgías de Sims desnudos, haciendo y deshaciendo en relaciones hombre-mujer-hombre-hombre, mujer-mujer-hombre-mujer-hombre-mujer-hombre-mujer. Yo llegué hasta mujer-mujer y lo desinstalé. No, ¿cómo era Pablo? Relaciones entre todos los tipos de los Sims. ¿Cómo es que era? Pablo, hombre-hombre, Pablo, hombre-mujer. Hombre-mujer, hombre-mujer-hombre-mujer-hombre-mujer. Me perdí. Travesti-hombre, travesti-mujer, travesti-travesti-mujer-travesti-travesti-hombre-mujer-travesti. Y Pablo. Y también algunos animales. El caso es que con este tipo de mods, el caso es que con estos mods que ya existen en internet en este momento, al que esté interesado, escríbanos a noerestu.soyyo@yahoo.com. Están convirtiendo juegos como los Sims en literalmente juegos que parecen un set de una película de porno, donde se hace todo lo que se ve en una película de porno, pero a nivel juego. Mientras los juegos se vayan convirtiendo en cuanto a gráficos más sofisticados, más cercanos a la realidad, es una bomba de tiempo que va a explotar en cualquier momento y Hot Coffee va a parecer Tetris. Un pan de queso. Un pan de queso frío y duro. Eso. Bueno, porque la otra cosa es que ahora las compañías están utilizando los mods como también como forma de captar recursos, o sea, captar plata. Por ejemplo, estamos viendo, para Oblivion salieron y salen todavía muchos mods oficiales, porque también los hay de aficionados y eso no vale nada. Pero hay mods oficiales que son sin costo y hay algunos mods que se venden. Venden un caballo a entonces, un dólar. Pagando un dólar son como 90 centavos. Viene un caballo con armadura, porque los caballos que vienen originalmente en el juego son sin armadura y los matan, no muy fácil, pero los matan. En cambio, el caballo con armadura es mucho más resistente. Recientemente salió otro, no recuerdo exactamente qué es lo que... Ah, sí, añade una quest adicional. Entonces estamos mirando que ya en vez de uno ir a comprar la expansión como uno compraba con Diablo Lord of Destruction o como uno compraba con las expansiones para los Sims, los ya 500 no, expansiones de Sims ya excelente. no se va a comprar casi la expansión en la tienda con el CD para uno instalarlo, sino que uno va a pagar y va a bajar un mod con el cual se modifique el juego y esa es la expansión. Bueno, pero estás hablando de expansiones oficiales que son aprobadas por la empresa o sí. Son cosas que hacen los fans. No, porque lo que te digo, con Oblivion, por ejemplo, se pueden poner mods de los fans y hay algunos mods hechos por la empresa que se venden. Entonces se considerarían unas mini expansiones. Claro que ya acabó de salir uno que es una aventura nueva, no es tan grande como la aventura original, es como una side quest, una aventura secundaria que la están vendiendo y añade un par de horas adicionales de historia al juego. Hubo hace poco un revuelo muy grande, por ejemplo, con EverQuest o Evercrack en eBay, donde vendían personajes en nivel muy avanzado o propiedades dentro del mundo de EverQuest por $2,000, $2,500, hasta los $3,000. Llegaban un personaje en un nivel alto a alguien que simplemente quería comprarlo para entrar en el juego y no tener que tomarse el trabajo de subir de nivel a un personaje. Y vamos a ver, ese fenómeno se da desde hace mucho tiempo. En Ultima Online, que fue uno de los primeros uno de los primeros juegos comerciales masivos en línea. De hecho, uno para construir la casa tenía que hacer línea de código. Pero entonces, en ese juego, se llegaron a vender castillos dentro del juego, porque estaban ubicados en muy buena zona, porque tenían buenas tierras, ajá, y se vendían por $30,000 reales. Y es un juego que, a diferencia, por ejemplo, de Second Life, no reporta beneficios económicos al jugador. Luego, porque, ¿quién está más loco? ¿El que se toma el trabajo de construir un castillo? No, mentira, ese no está loco. ¿Qué tipo de persona compra un castillo virtual por $30,000? Alguien. $30,000, eso vale un deportivo, ¿no? Sí, eso vale un carro. Pero entonces, alguien con mucha plata y con pocas mujeres no saben qué gastarla. No sé. Pero ¿por qué tiene que tener pocas mujeres? Todos con el estereotipo. Estás haciendo clic en eBay rodeado de damas porque no, no, no, no. Millonario. Es que última, yo jugué el juego, pero con un servidor privado hace mucho después que lo sacaron. O sea, pirata. Sí, pirata. Entonces, el juego. Guiño, pirata, guiño. Sí, entonces. El juego es bueno, pero no tan bueno, porque es un juego donde usted tiene que usar mucho el código, el macros, todo lo demás, pero es un juego que abre una brecha muy grande, pues, para todo lo demás, y buenos recuerdos, sobre todo cuando me mataban al tiestazo y eso, pero el resto es bien. Buenos recuerdos era que te mataban de un golpe en el juego después, pero, de tanto trabajar para sí, ni de subir de nivel a un personaje. Exacto, porque es que uno tenía que trabajar, de hecho, última, viejo y todo, es un juego que es mucho más abierto que cualquier juego nuevo que haya en estos momentos. Incluso como los Warcraft. Exacto, iba a decir eso, Mauro, porque usted trabaja, usted puede ser leñador, usted puede tener un montón de profesiones, su casa usted la puede construir en cualquier sector. Eso es más abierto que esos juegos Warcraft. Tipo sandbox que menciona Mauro son, exacto, muy locos porque uno termina haciendo más trabajo en el juego del que hace en la vida real. Exacto. O sea, uno mantiene la casa de los Sims limpia, libre de moscas, de ratas, y alrededores lleno de envases vacíos. Un saludo a mi novia que es obsesiva de la limpieza tanto en los Sims como en la vida real. Ya quiero decir que es muy sucia y que no, bueno, de hecho, la última expansión que sacó fue con lo que a nosotros más nos gusta, los ninjas y samuráis, sobre todo los ninjas. Le pegué a una persona en este momento. El fetiche de Leoncio con los ninjas. Entonces sí, y es de eso, y la gente también lo compró mucho. Era como dice, una modificación que se bajaba. Lo mismo Neverwinter Nights con piratas, orcos, piratas con loras. Antes de pasar a otro tema, que yo creo que van a pasar a otro tema. Uy, Tejan está controlando el programa ya. Dos programas y ya aquí va. No eres tú, soy Hans. No eres Hans, soy yo. Tenía una pregunta y es, para uno poder hacer un mod, ¿tiene uno que tener acceso al código fuente del juego o aparte de él o cómo se hace un mod? Por la consola. No, porque la cuestión es que los juegos que soportan mods, porque es diferente, por ejemplo, a Grand Theft Auto, que en Grand Theft Auto no había un paquete de mods, sino que hay personas que se meten y a punta de código modifican cosas. En cambio, Oblivion o Morrowind o muchos otros juegos que soportan sus mods, en el momento en que sale el juego, sale un paquete de desarrollo, o incluso viene. Morrowind venía con dos CDs. El CD para jugar era solamente el uno, y el CD número dos era todo el kit de desarrollo para uno hacer mods. Entonces la gente que se interesa por eso, porque hay mods gomosos, una persona que sencillamente hace una casa y le pone muebles, entonces lo único que hizo fue arrastrar objetos y lo organizó. Mientras que una persona que hace una misión completa, tiene que hacer scripting, tiene que escribir, tiene que hacer árboles de diálogos, entonces es un proceso muy complicado, pero son soportados por el juego. Mientras que un mod en un juego que no soporte mods es una cosa mucho más complicada. Gracias. Listo. Entonces veníamos hablando de eso, los mods, los juegos en línea, y me llamaba mucho la atención que las consolas que vienen, o sea, el PlayStation 3, el Xbox, que el Xbox en su primera generación, el Xbox uno ya lo hacía, pero ya para el 360 y el Wii de la Nintendo, todos son consolas que, aparte de que asumen que todos tenemos ya televisores de alta definición, asumen que todos los jugadores... Yo tengo cuatro. Sí, claro. ¿Cuál es el problema con los televisores de alta definición y las consolas de nueva generación? ¿Cuánto vale el televisor más malo, más barato, más porquería que se me dañe en 6 meses que no tiene garantía? $600. $750. ¿Y de cuántas pulgadas? De 12 pulgadas. ¿Y cuánto vale un televisor decente de 21 pulgadas? Que 21 pulgadas es chévere para ver juegos. $1,000. O sea, $100. $100, sí. Entonces vamos a quedar súper atrasados en la nueva generación. Porque primero hay que comprar el televisor de alta definición para poder jugar. El problema es que si se juegan estas consolas con un adaptador para jugarlo en un televisor normal, se ve feo. Porque traen gráficos, las letras en la pantalla, todo viene pensado para alta resolución y se ven borrosos en un televisor normal. Vamos a hacer nosotros en el tercer mundo, primero toca ahorrar para el de alta definición. Y sobre todo el gancho de eso es que la tecnología nueva de plasma y LCD dura mucho menos que cualquier otro televisor de CRT, pues el de tubos bien. El de tubos, como YouTube. El mejor LCD. Eso. Entonces, duran 3 años, uno a los 3 años tiene que cambiar el televisor, en cambio un televisor de esos del abuelo que suena tac, tac, tac, tac, dura toda la vida. Y que había que esperar para que se calentara. Sí, señor. Hans, ¿por qué considera que es mejor un televisor de LCD que uno de plasma? Porque el de plasma se queda con una imagen fija. Digamos, los logos de los canales se quedan siempre iguales. Quemados en el televisor, ¿cierto? Es una leyenda urbana, ¿o es verdad? No, es verdad que el plasma guarda eso y, digamos, si usted está viendo muchas veces el mismo canal con el mismo logo en la esquina, se queda guardado. Perdónenme el francés, pero qué chanda. Sí. Entonces es mejor el LCD porque el líquido y es mejor. El plasma se expande menos rápido. Además, el plasma es para pulgadas muy, muy grandes, por lo que dice Hans, porque guarda imágenes. En cambio, el LCD llega solo hasta 3. LCD es una cosa muy Leoncio, ¿cómo que LCD? No se consigue. Para Leoncio. El LCD llega hasta máximo, creo que 32 pulgadas, pero porque es el líquido que se expande mucho más rápido. Estudio de estas cosas. ¿La diferencia de precios entre un plasma y entre un LCD es abismal o es más o menos dentro del mismo rango? No, están casi iguales. Es más caro el plasma, obviamente. Se dan puño y pata. Pero es más caro y es más malo porque se van a quedar las imágenes quemadas en la pantalla. No entiendo entonces. Pero es que la gente no sabe eso. Don't believe the hype. Y lo dicen como si fuera un mito urbano. Pero es verdad que el plasma va guardando la imagen que tiene. De hecho, yo había escuchado también acerca de la recomendación que vos hacías de las imágenes quemadas en una revista de videojuegos. El gas. Donde es peligroso jugar algunos juegos, algunos tipos de juegos que tienen la misma imagen que en la pantalla porque se queda ahí pegada. Va a manchar la pantalla. El gas coge una imagen y siempre va a ser esa misma imagen, en cambio el líquido no. ¡Qué porquería! Bueno, sí. Pero y aparte de lo del televisor de plasma, todas las consolas nuevas asumen que los jugadores van a tener banda ancha. En el caso de Xbox, por ejemplo, desde el Xbox One, con el servicio de Xbox Live, los jugadores, por lo menos acá en el tercer mundo, donde hay que hacer un trámite de 2 meses para poder obtener una buena banda ancha más o menos decente, no en Estados Unidos, que es más fácil conseguirla. ¿Y que no es decente? ¿Cuánto es la banda ancha de Leoncio? Apenas. 256. Hans. 512 en la oficina. Mauro. En mi casa, conmutada. 256 en mi casa, 360 en la oficina, pero tengo oficina, entonces no hay. En la oficina también 256, pues. Y una banda ancha decente, digamos, para juegos en línea y para bajar cositas chiles. T1, por lo menos, T1. Que sea de 1 mega. Mínimo T1. ¿Dentro de cuántos años más o menos vamos a estar disfrutando 80 aquí años. En Colombia? No, seriamente en Colombia. Seriamente, yo creo que por ahí hasta dentro de 2 años. 2-3 años. Pero hace 2 años nosotros estábamos línea por teléfono que llamaban y se caía. No vamos mal. Problema, pero entonces, es que en Estados Unidos ya hay 8 megas por segundo. Ah, pero como tal. Y aquí no hemos llegado ni a la 1. Ah, no. Pero entonces, voy a ir a dormir ya. ¿Qué pasa con esto? Desde el servicio de Xbox Live, del Xbox One, la persona que no tuviera banda ancha se estaba perdiendo de poder jugar sus juegos en línea. Estaba en la secundaria. Se perdía de estar jugando sus juegos contra otras personas, de estar utilizando conversación en línea con las otras personas con las que estaba jugando. Siendo niñas por Xbox. Y todo, pues, toda una experiencia secundaria que venía con el juego. Aparte de eso, ahora que está, por ejemplo, el Xbox 360, las personas están bajando a través oficialmente, porque es soportado por el sistema, bajando unos códigos y unos parches para poder jugar sus juegos viejos de Xbox en el Xbox 360. Si no tienen banda ancha, no pueden bajar esa lista de compatibilidad y no pueden jugar sus juegos viejos, porque solamente soporta banda ancha, no permite conmutada. Y aparte de eso, por ejemplo, para Oblivion en el Xbox, están estos mods que están saliendo para computador, que era lo que decía antes la gente, que es que yo quiero la versión de computador porque es que la versión de la consola no se le puede hacer mods. Ahora ya también se le pueden hacer mods, pero hay que bajarlos por banda ancha. Es una buena medida porque era ridículo. O sea, Barbie Horse Adventures de Xbox compatible con Xbox 360. Splinter Cell no compatible con Xbox 360. Entonces bueno, ya la gente, a medida que van saliendo, que van desarrollando nuevos juegos, van saliendo las compatibilidades. La cuestión es que la próxima generación, PlayStation 3, Wii y Xbox 360, todos requieren prácticamente, para usted poder disfrutar bien de sus juegos, requieren tener la banda ancha. El Dreamcast comenzó, el Dreamcast traía internet y traía su adaptador de banda ancha. Yo jugaba Quake 3 como un poseído por línea conmutada. Con línea conmutada. ¿Cuánto velocidad es línea conmutada? 50, pero una porquería. 56K. Todos me mataban, pero igual yo alcanzaba a chatear y bueno, en fin, no muy loco, posible. Muy loco. Y también navegaba por el Dreamcast con línea conmutada. Porque el Dreamcast además en su momento cuando salió te permitía navegar en internet en tu televisor de 40 pulgadas y lo tenías, que obviamente ningún monitor en esa época llegaba hasta ese tamaño. Un radio, ¿cómo es que se llama? Radio Shock, ¿cómo es que es esa marca? Radio Shack sacaba computadores para conectar en el TV. Sí. Bueno. Porque nadie se sabía esa. TV. Y lo otro el es sí, que, el sí. Y lo otro, por ejemplo, es que una de las funciones que va a traer el Wii de Nintendo es que por en línea, por internet, se va a poder bajar para uno jugar en el Wii los juegos viejos de Super Nintendo, de Nintendo 64 y de Nintendo 8 bits. Llegamos a una cosa muy loca del Nintendo Wii. Guerrilla. Mientras el Wii está apagado, va a estar bajando contenidos mientras uno está durmiendo. O sea, qué miedo. Nintendo Guerrilla. Miyamoto ahí mandando fotos del empeloto y uno dormido sano y llega y prende el Wii y ve el Wii de Miyamoto. Miyamoto. Entonces, ya empezamos con mi Nintendo guerrilla. Es que Nintendo es una filosofía, punto final. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a ver, vamos a tener que esperar cómo pega en el tercer mundo la nueva generación de consolas, ya que aquí todavía está acá hay un almacén atrasada la banda decir ancha. Marca, cierto, y decir nombres. Suéltelo. Si es necesario. Carrefour tiene un estante, pero lleno de Xbox 360. Sin vender. Se pregunta a la gente, ¿por qué no vende esta consola tan famosa en el mundo? Y que en Estados Unidos está agotada. ¿Por qué será Carrefour? ¿Por qué será? Porque el televisor de toda la gente es del de abuelo. Tienen que cambiar eso, porque no. Entonces, volveme a hacer ese efecto especial del televisor del abuelo, por favor. ¿Con eco o sin eco? Con eco. Bueno. Continuemos, por favor. Entonces, vamos a eso, porque lo otro que quería hablar ahora, aprovechando la Nintendo guerrilla de Leoncio, es precisamente el retro gaming. Estas consolas nuevas están soportando el retro gaming, que es algo y es un fenómeno que se está viendo desde hace mucho tiempo, gracias al mercadeo, gracias a eBay y gracias a los emuladores en los computadores. El hecho de que soporten juegos viejos va a permitir a los retro gamers ser felices a pesar de que tengan la nueva consola, algo que hasta el momento solamente el PlayStation 2 había hecho y no con mucho éxito. Con el aniversario de Mega Man. Viva el retro gaming. Hace poco salió en OneUp un artículo acerca de los RPG de estrategia que se titulaba algo así como no solamente de Final Fantasy Tactics y de Tactics Ogre vive el hombre. Y mencionaban a varios juegos de RPG de estrategia que había que jugar. Leoncio muy amablemente, se lo agradezco, me los ha conseguido y aquí tengo en mis manos en este momento a Cartia, Front Mission 3, que valga la aclaración, Hoshigami, originales y Rhapsody. Leoncio, muchas gracias por licencia. Estas cuatro joyas que voy a disfrutar en este momento. Originales. ¿Son para PlayStation? Son para la consola PlayStation. PlayStation en este momento es retro gaming. Claro que sí. Totalmente retro gaming. Por ejemplo, uno de los juegos favoritos míos para el PlayStation y de los juegos favoritos en general para cualquier consola que haya salido hasta el momento es Castlevania. Castlevania Symphony of the Night. Que como una especie de religión yo juego al menos una vez al año pasármela completa. Deberíamos hacer un cosplay del intro. Alucard. ¿Qué es un hombre? Y tira la copita a una miserable pila de secretos. Sí. Mal actuado todo. En serio, la deberíamos hacer. Incluso, ¿vos la jugás en el Play? No, desafortunadamente yo tenía hasta hace más o menos unos 5 meses mi PlayStation 1, el viejo, el grandote grueso. El PSX. El PSX, primero que salió lo tenía bueno, pero desafortunadamente se me dañó el láser. En un concierto de metal. Entonces ya ante eso y ante la vista de que conseguí una versión de Dance Evolution para computador, decidí no seguirle invirtiendo plata al láser y seguir jugando con los emuladores, porque sí lo que tengo es el juego en CD. Armity, emuladores. Emuladores está bien. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué emulador usas? Hay uno que se llama el BGX, creo. No sé, es uno de los mejores porque es muy sencillo. y no tienen, pues no tiene que uno que configurarle, ni bajarle plugins, ni bajarle cosas para poder comenzar a jugar, sino simplemente meta su CD y arranque a jugar y configure el control si tiene el control en las manos. Entonces, en cuanto a eso del retro gaming, vemos que hay como una nostalgia y uno, los juegos que jugó cuando era niño, el viejo Contra para 8 bits, el... el factor nostalgia es importante, pero también tengamos en cuenta que los juegos siguen siendo buenos. Sí, claro. Claro, no es que yo voy a pasarme una porquería de juego, me va a pasar E.T. de 2600 Atari por la nostalgia nomás, ¿no? O tiene que ser un juego bueno para que valga la pena, pues, Contra, jugar. Contra y Super Contra, Contra la versión de Genesis, de Sega Genesis, sí, sí, que es una de las mejores. Doble Dragón. Doble Dragón para Nintendo. River City Ransom. Ride Bike. Yo en estos días me pasé Contra, Punch Out y Ninja Gaiden otra vez. Entonces, repetime, por favor, ¿en cuánto tiempo te pasaste vos Punch Out? Media hora. ¿En serio? Sí, señor. Pues sin con trucos. Callo. Sin trucos. Sí, eso ya lo habíamos dicho y es loco. Impresionante porque es que Punch-Out era difícil. O sea, yo era primero complicado. Tenía que entrenar todo un día sin dormir y los dedos estaban ya atrofiados y con el parche de sudor en toda la camisa, pero sí, sí. Yo recuerdo que nosotros, cuando yo tenía más o menos unos, ¿qué? 13, 14 años, hace rato, hacíamos torneos con los compañeros, nos íbamos con el Super Nintendo de un amigo y hacíamos torneos de Street Fighter toda la tarde llevando puntuaciones, como en el Mundial. Por supuesto, que se iban hasta las 3 y 4 de la mañana. Claro que sí, porque llevaba uno puntuaciones, entonces iba acumulando puntos y pasaban a la siguiente ronda y eliminatorias a ver quién quedaba primero. Mauro hace 12 años me prestó el Sega Genesis con Street Fighter 2 y yo me iba a dar pata y puño con unos amigos en mi casa y amanecíamos allá jugando... sudando y jadeando mientras peleábamos. Porque yo creo que parte de la ventaja y de la nostalgia que uno tiene del retro gaming era precisamente eso. Quizá desafortunadamente ahora se ha perdido un poco esa experiencia, ya que los juegos en línea le pierden, pues, en cuanto a los computadores, de pronto las consolas nuevas no tanto, pero con los juegos en línea uno pierde el hecho de uno sentarse con 4 personas en un cuarto sin aire acondicionado a sudar mientras juega Street Fighter. Oliendo a la miscuisca del otro. Y entonces era bueno. Comer. Pero era, no, comiendo Doritos, claro. No, porque era entretenido y eso era parte de la experiencia. Doritos triple queso, eso y que gritarle, deja la uña uno verde. Y gritarle a la pantalla porque le faltaba a los dos estaban ya en el famoso Vital Cero, faltándoles un puño para morirse cada uno y esperando media hora porque nadie daba la patada definitiva. A propósito de eso... Son cosas que no pasan de moda. No hace menos de media hora estábamos acá dando los puños y patas. Con Guilty Gear XX. Con Guilty Gear XX. Hans me cascó, yo casqué a Leoncio, Mauro me cascó. Yo te volví a cascar. Leoncio me volvió a cascar. Bueno, en fin, todo fue un baño de sangre. Porque hay una cosa, desafortunadamente, pues acá no se ve tanto, por lo menos acá en Latinoamérica, pero en Estados Unidos y en Japón todavía está la fiebre por el retro gaming, no abandonar esto. Por ejemplo, este juego, Guilty Gear XX, es un juego, una franquicia que viene saliendo desde hace muchos años, es un juego de lucha en 2 dimensiones, sin polígonos, sin efectos así impresionantes, por arcade vieja escuela, pero esta versión que yo tengo y que estábamos jugando hace media hora, es una versión que salió ahora en el año 2005, a finales de 2005. En Japón todavía sale para los arcades, mientras que aquí el arcade está muriendo. En Japón de pronto los arcades han cambiado, ya son arcades en línea, la gente... Pero el problema es que acá, por lo menos en Latinoamérica y en Estados Unidos, las salas de arcade están cerrando, porque ya la gente tiene consolas que son más impresionantes en su casa que lo que ven en el arcade, cosa que antes no pasaba. Antes las maquinitas o el arcade era lo que uno quería ver en su consola casera y no lo veía. En brinquitos. Personaje favorito de Guilty Gear, la bruja rockera que pelea con la guitarra, la enfermera travesti que realmente es un hombre y la rubia que pelea pegando con su cabello. Leoncio, tu favorito. El muerto. ¿Qué pasa con el muerto? El zombi. ¿Qué pasa con el zombi? Es un cadáver que lo mueve unos fantasmas. Que lo mueve unos fantasmas y tiriteros y entonces se tira al piso cada vez que pierde y pues como que pierde... Pierde los fantasmas. Sí, sí. Guilty Gear XX, el juego más metalero y satánico y divertido y del sexy, mundo de las consolas 2D. Yo jugué con Axel Lowe y le gané a Paul. Un inglés que tiene pinta de rockero de los 80. Parece Axel Rose, pero es Axel Lowe. Y el personaje ganador forever es Kuroder Jam, la niña mesera que da patadas y grita todo el rato y con ella les gané a todos. Todas las niñas muestran las tangas y todos los hombres son metrosexuales en Yuri. Bueno, en los todos juegos los japoneses. Todos los hombres muestran el bulto. Bueno. Yo, ¡ay! Yo siempre lo deja uno teniendo pesadillas con esos comentarios. A propósito de eso, otro link que me pasó esta semana, Pablo, era referente a los manuales. Bulto es el cuajo en la mano, hombres. Con el retro... Como el de Superman que lo borraron por... Uy, ¿qué pasó con el bulto de Superman? Que tenía una tranca muy grande, pesada. Sí, era muy grande y no volaba. En la pantalla se veía muy notorio y más como una película porno. Entonces, a ver, no hemos sido suficientemente claros. Superman anda con los calzoncillos por encima del pantalón. Sí. Había un bulto muy insinuante. Sí, el nuevo Superman se le veía mucho bulto. Allá abajo. En el calzoncillo rojo. En la entrepierna. O sea, eso no era músculo. A propósito de eso, busquen esta semana, y no les voy a dar más detalles, un link para ver un peluche oficial de Incredible Hulk, que también es anatómicamente correcto, en el blog. Fue una compilación de peluches de Hulk que hizo la página www.i-mockery.com, que se llama la lista de juguetes que hacen enojar a Hulk, y hay un Hulk que viene con pene. Bueno, y al nuevo Superman les tocó modificarlo por computador para que no se viera tan grande. Pero que es que Superman, o sea, ¿por qué lo tenían que modificar? Era Superman. No sé, porque lo van a ver niños y niñas jóvenes. Pero no importa, y también aumentaba la población de gays y de mujeres a las salas de cine. A mí no me parece una medida negativa. La vi 4 veces. No, déjelo. Siempre, León, se le baja el programa la testosterona 100%. Pero sí, a Superman se lo borraron en el computador, ya no tiene. Le borraron lo super a Superman y ahora solo es man. Bueno, entonces la cuestión, y sigo con el tema que me cortaron acá, fue los manuales. Otra cosa que tenían los juegos viejos era que traían manuales. Hoy en día los juegos, algunos lo traen y uno le toca consultar el ocasionalmente. El manual de Mario 3 es lo más bacano que hay. Porque hoy en día, pues, por cuestiones de abrazo un arco iris, conservemos los árboles y todo eso, algunos juegos traen el manual en el CD, en PDF, y ahí sí que menos lo lee uno. PDF. Y muchas veces sí, el manual completo uno lo tira en la caja porque uno quiere aprender a jugar jugando. Es más, muchos juegos de hecho vienen con el tutorial. En el primer nivel uno aprende cómo se juega todo, y entonces qué necesidad hay de ver el manual. Antes era interesante ver los manuales precisamente por eso. Si era un juego de pelea, uno acudía al manual para ver la lista de movimientos. ¿Cómo hago un Hadouken? ¿Cómo hago una bola de fuego? Y sobre todo la historia de cada personaje. Sí. Que a Chun-Li le mataran a todo el mundo, entonces... Unos manuales que siempre va uno a la fija con ellos, y he tenido la oportunidad, afortunadamente, de verlos todos, han sido los manuales de todos los Zelda. Sí, sí. Son, cuando uno mira un manual de Zelda, es como mirar un brochure vacacional, porque es como mirar un mundo nuevo, de las locaciones, de los sitios, es muy entretenido. Sí, es verdad. Pero digamos que uno va a empezar a jugar un juego de acción, ¿manual para qué? O sea, los verdaderos hombres no necesitan manual, simplemente ensayo y error, hágale de una. Que nos mataron, que eche balas, y me mataron, vuelvo a arrancar. Fuerza bruta, Hans es una persona de manual o una persona que arranca sin manual. Medio manual, no completo. Esto está tomando una dirección equivocada. Leoncio, ¿es manual o análogo? La mayoría de las veces le doy sin manual. Sin manual. De pronto. Lo leí, no, qué pena, Mauro. Lo leí en Oblivion porque tenía como un problema porque. Oblivion no dice nada. Sí, exacto. Y el muñequito no se movía. Entonces yo dije, ¿pero por qué me mueve? Y era porque tenía mucho peso. Para antes eso lo los vi. Manuales eran importantes para los juegos de computador, con las medidas antipiraterías que tomaban, que dentro del manual habían escondidas unas palabras, unas claves, unos números, que el juego le pedía a uno. Refiérase a la página 56 del manual para poner la clave y seguir jugando. De ellos de Tentacool. Es pero un descache porque igual la gente se conseguía las claves. La fotocopia del manual. Pero hay algunos manuales, por ejemplo, hace poco cuando compré las expansiones, la primera Guild Wars y la expansión, porque el manual, lo que trae de comandos son 2 páginas. El resto del manual es pura historia, muy al estilo de los manuales de Zelda. Entonces son historia de quiénes son los dioses, de cómo pasó esto, de todas el background de los personajes. Entonces es un manual que uno se lo lee como un bono extra para disfrutar más de la historia. Al fin y al cabo todos los juegos se le explican a uno cuando uno empieza a jugar. Como tomarse un buen coñac en una chimenea. Pero hablando de coñac, los manuales en última son inútiles. O sea, el mismo juego le va explicando a uno en un nivel de tutorial, o cuando uno pausa le va explicando la lista de movimientos. Sí, están mandados a recoger, hay que ahorrar papel, no talemos tantos árboles, no necesitamos los manuales. Pero no, yo, al manual. Yo por lo menos recuerdo con cariño uno de los manuales más maravillosos cuando compré, de los juegos viejos que compré, FX Fighter, uno de los primeros juegos en 3D de lucha poligonales, cuando todavía pues apenas iba a salir Virtua Fighter 1 para los arcades. Era un manual que casi todo el manual, más de la mitad, era un cómic, explicando la historia de por qué todos estos criaturas de varios planetas se iban a enfrentar con el malo más malo que había llegado a destruir sus planetas. El manual de Metal Gear Solid 2 también es un cómic. El manual de Sammy Max es un cómic. Y era un cómic dibujado por Marvel Comics, de hecho, por algunos artistas que trabajaban en Marvel Comics. No traía el sello de Marvel, pero eran los artistas que habían dibujado algunas historietas de Marvel Comics en ese entonces. A propósito de eso, y yo creo que va a ser el tema final, aunque queríamos hablar de otra cosa, estaba conectándome acá con el tema de los webcomics. A mí por lo menos me gustan mucho los webcomics y quería hablar un poco de eso en este programa. Es parte de perder también. ¿Cuántos videos de YouTube he visto yo, Mauro? Eran 650. De por Dios santo. 650. Y los webcomics son otra razón por las cuales uno llega el lunes o el martes a trabajar y a revisar quién ha actualizado, a estar como pendiente de las historias. Los webcomics son novelas, es que novelas gráficas siempre me ha parecido un término como pretencioso. Sí, porque son cómics, pues, porque novelas gráficas. El problema de la novela gráfica es que fue un término que se acuñó a raíz de, por ejemplo, las series como Before Vendetta, de Sin City. Novela gráfica, y es, yo la apoyo. O de Sandman, o por ejemplo, sí, de Sandman, por ejemplo, creo que fue de los primeros. Calimán. Y es para diferenciarlo porque el término cómics se aplicaba generalmente a las tiras cómicas, a las que son chistosas y a las que son para un público pues más casual o más infantil. No importa, sigue siendo dibujado, sí, es el arte del cómic. Pues novelas gráficas es pretencioso para mí. Sí, yo también pienso lo mismo, pero bueno, ahí está la diferencia. Cuando vean novela gráfica, generalmente quiere decir que es un cómic para adultos, no en el sentido de contenidos sexuales explícitos ni nada de eso, sino para un público adulto y serio. Como Pablo. Como Leoncio. Entonces, uno de los motivos, por lo menos, yo por lo menos los lunes, antes de salir para mi oficina... Me despierto a las 4 de la mañana. Y, no tan temprano, pero antes pero de salir... a las 5. Antes de salir para mi oficina, chequeo entre algunos de los webcómics que me leo. Vos no navegas en la oficina nada. Soy juicioso principalmente porque hace poco tuvimos que poner un firewall porque todo el mundo estaba poco juicioso. Ah, todas en Messenger mostrando el escote por la cámara. Lemonparty.com. La secretaria con el delfín en el pecho. Entonces en nuestra oficina tuvimos que establecer un firewall para limitar eso, entonces limitamos el acceso a muchas páginas. ¿Qué problema con las secretarias coqueteando? Sí, las de porno. No solo eso, Messenger, porque el problema es que con Messenger la gente irresponsable se deja meter mucho virus y estábamos teniendo problemas. En todo caso, antes de salir de mi casa, chequeo las páginas de webcomics que sé que actualizan los lunes y las leo antes de salir. Bueno, religiosamente yo chequeo. Con un cafecito. Entonces, espera un momentito, Pablo. Antes, para la gente que no está muy acostumbrada a esto del webcomic, aunque su nombre es bastante claro, son cómics que se publican por internet. La mayoría, por lo menos los que caben dentro de la clasificación de webcomics, son gratis. No hay que pagar como una revista de cómics normal. No, es que si me ponen a pagar cuando los casco. ¿Por qué? Son cómics gratis en los cuales el dibujante, el artista, hace sus cómics. Hay muchos que son serios, hay muchos que son cómicos o chistosos. Hay algunos que tienen una mezcla un poco de ambos. Es más, de hecho, en la página ya hemos recomendado en las semanas anteriores, habíamos hecho el link a Mega Tokyo, que es uno de mis favoritos, y a un cómic aficionado de las chicas superpoderosas que es increíblemente bien dibujado. Y al de Condorito. Y al Belfegor. Belfegor. Entonces, en cuanto a eso, quería ampliar por eso el tema. Ahora, yo antes de seguir para cualquier cosa, yo quiero decir que en la historia, el mejor webcómic, novela gráfica, revista para adultos, cualquier cosa, se llama Calimán. Calimán, era una novela para radio, se volvió un cómic. Amo a Calimán, me quería comprar una camiseta. ¿Quién es Calimán? Calimán no, es un superhéroe. En Latinoamérica todo el mundo se sabe quién es Calimán. No, pero es alguien que se ponía una trusa blanca y un turbante, ¿y qué hacía? Tenía poderes telepáticos con su turbante, hombre. Cosa que Centella no tenía. Sí, y tenía muchas niñas bonitas a su lado que la raptaban reptiles gigantes. Volviendo a los cómics latinoamericanos, yo recuerdo mucho también a Memín. Y a los, ¿cómo es que se llama? Barrabases. Y el malo era Geta Juniors. Sí. Sí, señor. Entonces, en cuanto a eso, la transición de la era digital, supongo, llevó a que mucha gente que no podía o no tenía recursos para licenciar un cómic, para hacer un contrato. Porque no quería trabajar en la vida. O por simple afición, publicara sus cómics por la red y comenzaron a tener éxito y algunos, de hecho, ya viven de eso. Ah. Hay gente, por ejemplo, como Tim Buckley de Control al Del en cat-comic.com o como Penny Arcade. O como los de Penny Arcade, que son prácticamente el primer webcómic que tuvo fama. www.penny-arcade.com. O por ejemplo, Fred Gallagher de Mega Tokyo. Son gente que ya vive de su webcómic a pesar de que es gratis. Tienen un proyecto secundario, entonces ya tienen firmas para publicar lo que publicaron por la red, ya lo sacan en libros y se vende. Tienen una tienda donde venden camisetas, gorras, mercadería oficial del webcomic y de eso viven. Otros, por ejemplo, que me gustan mucho leer, por ejemplo, es applegeeks.com, que es tiene un estilo de arte muy interesante, muy entretenido, aun cuando uno no sea un usuario ferviente de los Macs. Errantstory.com, que es un cómic muy serio, con una historia poco adulta, pues, o sea, el contenido es a veces es una historia poco pasada, adulta, que traban y les toca pagar servicios y que la mujer se fue con otro. No, digo que porque los temas generalmente, sobre todo el humor de Randstory, es un humor muy orientado a un público adulto, pues, por ejemplo, por los comentarios que hacen, los malentendidos, los chistes con doble sentido que hacen son muy, muy interesantes. Otro que yo leo bastante, que es una historia muy bien escrita, es Dominic-Digan.com, que es la historia de un vidente, en una, pues, es una historia de fantasía, pero Michael Terraciano, el que lo hace, decía que él trató de hacer un cómic no con el paladín y el guerrero y el mago, que siempre eran los héroes de las aventuras tradicionales, sino con un vidente, un tipo que tiene visiones del futuro, que no tiene ningún otro poder especial, ni es fuerte, ni nada de eso. Entonces tiene que arreglárselas porque él es el único que sabe qué es lo que va a pasar y casi nadie le cree. Ay, había una serie así que daban en Sony, que era de un man que le traía el periódico el otro día. Early Edition. Early Edition, sí. Que le traía, se la traía un gato. Un gatico. Sí, es un gato, se la traía. Y siempre tenía el con amigo. Morines de gato. El amigo de color que le decía, what the fuck, what the fuck. Y ya eso era todo lo el que el amigo de color lo, ciego. No lo decía. Era ciego. Entonces, este, por ejemplo, es muy bien escrito. Me gusta mucho la historia. Y otro que les recomiendo para los amantes del retro gaming, lo encuentran en nuclearpower.com, nuclear con K, que se llama 8-bit Theater, el teatro de 8 bits. Es un cómic que toda su historia es una parodia de la historia de Final Fantasy 1 y es hecho con los sprites sacados del juego Final Fantasy 1. Entonces se ven como un juego viejo de Nintendo y tienen los diálogos escritos sobre las escenas y es muy entretenido para los que les gustaban los juegos viejos. Yo tengo dos webcomics para recomendar. El primero es uno que empezó como webcomic e hizo el salto a la prensa normal, o sea, ya sale al lado de Garfield, de Calvin y Hobbes, bueno, se llama lacucaracha.com. El fantasma. Lacucaracha.com son las historias de una cucaracha que trabaja, que le tiene todo tipo, pues, de situaciones que son normales pero que a la vez son graciosas. Recomiendo ese. El segundo, no recuerdo en este momento el nombre de la dirección porque a cada rato se tiene que pasar de servidor a medida que se va haciendo más popular, pero es el cómic de Perry Bible Fellowship. Es para mí el cómic, el webcómic más inteligente de internet y espérenlo esta semana en www.noerestu.com. Yo recomiendo uno, sin muchas pretensiones, vgcats.com. Ah, VGCats es el que más me hace reír a mí, es muy loco. ¿Por qué no lo dijo, hermano? Ah, porque yo sabía que vos ibas a decir. Bueno, yo creo que por ahora se nos acaba el tiempo, el programa nos va quedando un poco largo, así que varios temas que quería también hablar en este programa que fluyó más rápido y más completo de lo que yo pensaba. Por ejemplo, el regreso de Stalker y Prey, que salían esta semana. ¿De qué? Stalker y Prey, dos juegos. Stalker viejo, no sale esta semana. Hay que leer, como dirían, por aquí. Dos juegos que venían desarrollándose hace muchos años, como Duke Nukem Forever y que... Ah, ya caigo. Creo que nos va a tocar dejar el tema para la otra semana. Y una reseña de Noir, una de mis series favoritas, que quería hacer una reseña completa. O no, pero bueno, vamos a dejarlo y vamos a dejar al público antojado. Hasta la próxima semana con estos temas. Escríbanos a noerestu.soyyo@yahoo.com o déjenos un mensaje en nuestro blog www.noerestu.com y recomiéndenos temas, díganos de qué le gustaría hablar, qué le gustaría conocer del programa. O critíquennos. Si quieren que vuelva, digan que vuelva yo y dígales que me traigan aquí otra vez. Hans, pero vas a empezar a decirle a todas tus amigas que dejen fotos, claro, para que vuelva. ¿En serio, Hans? Hace eso. Bueno, no, si quieren que vuelva, escríbanle a noerestu.com y les dicen... No, simplemente, las amigas de Hans nos estoy molestando. Hans debería invitar a las amigas al Hans. Bueno, en fin. Van a poner a comprar más micrófonos. Recuerden, Hans no tiene amigas. Hans sí tiene amigas, me consta. Recuerden visitar nuestro blog. Ah, no, no tiene amigas porque la novia no está escuchando. Ya entendí el niño. Apaga. Recuerden visitarnos en el blog en www.noerestu.com para ver más links, para ver el link que les prometimos con el Hulk anatómicamente correcto. Agradecemos nuevamente al Spanish Podcasting Network por el alojamiento y el ancho de banda para... Con tanta rabia si se le parará. No sé. ¡Leoncio! Por el alojamiento y el ancho de banda para nuestro programa. Ya tenemos 10 programas, no pensamos que íbamos a llegar hasta por acá. Pero bueno, visítenos también en el foro de www.spnhome.com y recuerden, para todos los amantes del retro gaming, para la próxima semana, que es arriba, arriba, abajo, abajo, izquierda, derecha, BA. Feliz aniversario, programa número 10. Nos espera una orgía con travestis, prostitutas, drogas y ¿qué fue lo que trajo Leoncio? Pablo va a invitar a la pizza y la cerveza. Un pavo. Pizza con breadsticks. Bueno, en fin, feliz aniversario. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana. Que vivan los breadsticks. Chao. ¿Ya escuchaste el nuevo podcast? Pues escúchalo. Suoficinamobile.com